Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo 28. Compilación de oraciones espíritas. Tercera parte. Oraciones para el prójimo. Para los que están en la aflicción. 42. Prefacio. Si es de interés para el afligido que su prueba siga su curso, esta no se abreviará por nuestro pedido. Con todo, sería falta de piedad que nos desanimáramos porque nuestra súplica no fue atendida. Además, aunque no se produzca la cesación de la prueba, podemos esperar algún otro consuelo que atenúe su pesar. Lo verdaderamente útil para el que sufre es el valor, la resignación, sin los cuales su sufrimiento no será provechoso para él, porque deberá empezar de nuevo la prueba. Hacia ese objetivo, pues, es menester dirigir todos los esfuerzos, ya sea pidiendo que los espíritus buenos acudan en su ayuda, o bien apuntalando la moral del afligido por medio de consejos y palabras de estímulo, e incluso asistiéndolo materialmente, si existiera la posibilidad. La oración puede, en ese caso, tener también un efecto directo, al emitir, en dirección a la persona por quien se ora, una corriente fluídica con la intención de fortalecer su moral. Veas el capítulo 5. Párrafos 5 y 27, y el capítulo 27, párrafos 6 y 10. 43. Oración. Dios mío, de infinita bondad, dígnate aliviar la penosa situación de nombre, si esa fuera tu voluntad. Espíritus buenos, en nombre de Dios Todopoderoso, os suplico que lo asistáis en sus aflicciones. Si en bien de su propio interés no fuera posible aliviarlas, hacedle comprender que son necesarias para su adelanto. Infundidle confianza en Dios y en el porvenir, para que le resulten menos pesadas. Dadle también fuerza para que no se abandone a la desesperación, porque perdería el fruto de sus padecimientos y haría que su situación futura fuese aún más penosa. Guiad mi pensamiento hacia él, para que lo ayude a sostener su ánimo. Acción de gracias por un favor concedido a otro. 44. Prefacio. El que no está dominado por el egoísmo se alegra del bien que se concede a su prójimo, aunque no lo haya solicitado mediante la oración. 45. Oración. Dios mío, bendito seas por la felicidad que has concedido a, nombre, espíritus buenos, haced que él vea en esa felicidad un efecto de la bondad de Dios. Si el bien que se le concede es una prueba, inspiradlo para que haga de él un buen uso, y no para que se envanezca, a fin de que ese bien no llegue a resultarle perjudicial en el porvenir. A ti, genio bueno que me proteges y deseas mi felicidad, aleja de mi corazón todo sentimiento de envidia o de celos. Para nuestros enemigos y para los que nos quieren mal. 46. Prefacio. Jesús dijo, amad incluso a vuestros enemigos. Esta máxima constituye lo sublime de la caridad cristiana. No obstante, con ella Jesús no pretende que debamos sentir por nuestros enemigos el cariño que dispensamos a nuestros amigos. Con esas palabras nos recomienda que olvidemos sus ofensas, que les perdonemos el daño que nos hacen, que les devolvamos bien por mal. Además del mérito que resulta de ello ante Dios, se muestra a los hombres donde reside la verdadera superioridad. Veas el capítulo 12, párrafos 3 y 4. 47. Oración. Dios mío, perdono a, nombre, el mal que me ha hecho y el que ha querido hacerme, así como deseo que tú me perdones y que él también me perdone las faltas que yo haya cometido. Si lo has colocado en mi camino como una prueba, hágase tu voluntad. Desvía de mí, Dios mío, la idea de maldecirlo y todo deseo malévolo en contra de él. Haz que nunca experimente alegría por las desgracias que puedan afectarlo, ni pena con lo bueno que se le pudiera conceder, para que no perturbe mi alma con pensamientos indignos de un cristiano. Señor, que tu bondad se extienda sobre él y lo conduzca a mejores sentimientos con respecto a mí. Espíritus buenos, inspiradme el olvido del mal y el recuerdo del bien. Que no entren en mi corazón el odio, ni el rencor, ni el deseo de devolverle mal con mal, porque el odio y la venganza solo pertenecen a los espíritus malos, ya sea que estén encarnados o desencarnados. Por el contrario, que yo esté dispuesto a tenderle fraternalmente la mano, a devolverle bien por mal y a prestarle auxilio, si estuviera a mi alcance. Deseo, para dar muestra de la sinceridad de mis palabras, que se me ofrezca la ocasión de serle útil, pero sobre todo, Dios mío, presérvame de hacerlo por orgullo u ostentación, agobiándolo con una generosidad humillante, lo que me haría perder el fruto de mi acción, porque entonces sería merecedor de que se me aplicaran estas palabras de Cristo: ya recibiste tu recompensa. Veas el capítulo 13, párrafo 1 y siguientes. Acción de gracias por el bien concedido a nuestros enemigos. 48. Prefacio. No desear el mal a los enemigos es ser caritativo a medias. La verdadera caridad requiere que les deseemos el bien, y que nos alegremos por las gracias que reciben. Veas el capítulo 12, párrafos 7 y 8. 49. Oración. Dios mío, en tu justicia has querido alegrar el corazón de nombre, te doy las gracias por él, a pesar del mal que me ha hecho o ha procurado hacerme. Si se valiese de ese bien para humillarme, lo aceptaré como una prueba para mi caridad. Espíritus buenos que me protegéis, no permitáis que experimente por ello ningún pesar. Desviad de mí la envidia y los celos, que degradan. Inspiradme, por el contrario, la generosidad que eleva. La humillación está en el mal y no en el bien, y sabemos que tarde o temprano a cada uno se hará justicia según sus obras. Para los enemigos del espiritismo. 50. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando los hombres os agobien con maldiciones, os persigan y digan falsamente toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Regocijaos entonces, porque una gran recompensa os está reservada en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. San Mateo, 5, 6, 10 a 12. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede perder el alma y el cuerpo en el infierno. San Mateo, 10, 28. 51. Prefacio. De todas las libertades, la que tiene menos posibilidades de ser vulnerada es la de pensar, que incluye también la libertad de conciencia. Censurar a los que no piensan como nosotros es reclamar esa libertad para sí y negársela a los demás, es violar el primer mandamiento de Jesús, la caridad y el amor al prójimo. Perseguirlos en virtud de su creencia significa atentar contra el derecho más sagrado que todo hombre tiene de creer en lo que le plazca y de adorar a Dios conforme lo entienda. Obligarlos a actos exteriores semejantes a los nuestros es poner de manifiesto que se atiende más a la forma que al fondo, a las apariencias más que a la convicción. La juración forzada nunca confiere la fe a quien quiera que fuese, solo puede generar hipócritas. Constituye un abuso de la fuerza material, que no prueba la verdad. La verdad está segura de sí misma. Convence pero no persigue, porque no tiene necesidad de perseguir. El espiritismo es una opinión, una creencia. Incluso si fuera una religión 16, ¿por qué no habría de tener el hombre la libertad de llamarse espírita, como tiene la de llamarse católico, judío o protestante, adepto de tal o cual doctrina filosófica, de tal o cual sistema económico? Nota de pie 16, acerca de esta cuestión, véase el discurso de Allan Kardec publicado en la revista Espírita, año 11, volumen 12, diciembre de 1868, el espiritismo. ¿Es una religión? Buenos Aires, CEA, 2004. Nota del traductor. Esa creencia puede ser falsa o verdadera. Si es falsa, caerá por su propio peso, porque el error no puede prevalecer sobre la verdad cuando las inteligencias se ilustran. Si es verdadera, la persecución no la convertirá en falsa. La persecución es el bautismo de toda idea nueva, grande y justa. Crece con la magnitud y la importancia de la idea. El encarnizamiento y la cólera de sus enemigos son proporcionales al temor que les inspira. Por esa razón el cristianismo fue perseguido en el pasado y el espiritismo lo es en la actualidad, con la diferencia, sin embargo, de que el primero lo fue por paganos, mientras que el segundo lo es por cristianos. Se acabó el tiempo de las persecuciones sangrientas, es verdad. Con todo, si bien ya no matan al cuerpo, atormentan al alma, la atacan hasta en sus sentimientos más íntimos, en sus afectos más preciados. Introducen la desunión en las familias. Predisponen a la madre contra la hija, a la esposa contra el marido. Atacan incluso el cuerpo, en lo que respecta a sus necesidades materiales, quitándole su medio de vida para someterlo mediante el acoso del hambre. Véase el capítulo 28, párrafo 9 y siguientes. Espíritas, no os aflijáis por los golpes que os lanzan, porque son la prueba de que la verdad está de vuestra parte. En caso contrario os dejarían tranquilos y no os perseguirían. Se trata de una prueba para vuestra fe, pues gracias a vuestro valor, vuestra resignación y vuestra perseverancia, Dios os reconocerá entre sus fieles servidores, cuya enumeración hace hoy para dar a cada uno la parte que le corresponde según sus obras. A ejemplo de los primeros cristianos, cargad con dignidad vuestra cruz. Creed en las palabras de Cristo, que dijo: Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No temáis a los que matan el cuerpo, pues no pueden matar el alma. Dijo también: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os hacen mal, y orad por los que os persiguen. Demostrad que sois sus verdaderos discípulos y que vuestra doctrina es buena, haciendo lo que él dijo y lo que él mismo hizo. La persecución continuará por algún tiempo. Así pues, aguardad con paciencia a que despunte la aurora, porque ya titila en el horizonte el lucero de la mañana. Véase el capítulo 24, párrafo 13 y siguientes. 52. Oración. Señor, tú nos dijiste por boca de Jesús, tu Mesías, bienaventurados los que sufren persecución por la justicia. Perdonad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. Y él mismo nos mostró el camino, al orar por sus verdugos. A fin de seguir su ejemplo, Dios mío, imploramos tu misericordia para los que desprecian tus divinos preceptos, los únicos que pueden garantizar la paz en este mundo y en el otro. Nosotros también decimos, como Cristo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Danos fuerza para soportar con paciencia y resignación, como pruebas para nuestra fe y nuestra humildad, sus burlas, sus injurias, sus calumnias y persecuciones. Apártanos de todo pensamiento de represalia, porque la hora de tu justicia sonará para todos, y la esperamos con sumisión a tu santa voluntad. Para un niño recién nacido. 53. Prefacio. Los espíritus alcanzan la perfección solo después de haber pasado por las pruebas de la vida corporal. Los que se encuentran en la erraticidad esperan que Dios les permita volver a tomar una existencia que habrá de proporcionarles los medios para progresar, ya sea por la expiación de sus faltas pasadas, por medio de las vicisitudes a las que son sometidos, o cumpliendo una misión útil a la humanidad. Su adelanto y su felicidad futura serán proporcionales a la manera como hayan empleado el tiempo que deben pasar en la tierra. El encargo de guiar sus primeros pasos y orientarlos hacia el bien está confiado a sus padres, que responderán ante Dios por el modo como hayan cumplido ese mandato. Para facilitarles la tarea, Dios ha hecho del amor paternal y del amor filial una ley de la naturaleza, ley que jamás se viola impunemente. 54. Oración. Para que la digan los padres. Espíritu que has encarnado en el cuerpo de nuestro Hijo, bienvenido seas entre nosotros. Dios Todopoderoso, que nos lo has enviado, bendito seas. Este Hijo constituye un encargo que nos ha sido confiado y del que un día deberemos rendir cuentas. Si pertenece a la nueva generación de espíritus buenos que habrán de poblar la tierra. Gracias, Dios mío, por ese favor. Si se trata de un alma imperfecta, nuestro deber es ayudarlo para que progrese en el camino del bien, mediante nuestros consejos y buenos ejemplos. Si cae en el mal por culpa nuestra, responderemos por ello ante ti, pues habremos fracasado en nuestra misión para con él. Señor, ampáranos en nuestra tarea, y danos la fuerza y la voluntad para llevarla a cabo. Si este niño debe ser un motivo de pruebas para nosotros, que se cumpla tu voluntad. Espíritus buenos que habéis presidido su nacimiento y que debéis acompañarlo durante su vida, no lo abandonéis. Apartad de él a los espíritus inferiores que pudieran inducirlo al mal. Dadle fuerza para resistir a sus sugestiones, y valor para que sufra con paciencia y resignación las pruebas que lo esperan en la tierra. Veas el capítulo 14, párrafo 9. 55. Otra, Dios mío, me has confiado la suerte de uno de tus espíritus. Haz, Señor, que sea digno de la tarea que me encomendaste. Concédeme tu protección. Ilumina mi inteligencia a fin de que pueda percibir desde el comienzo las tendencias de aquel a quien me corresponde preparar para que ingrese en tu paz. 56. Otra, Dios de infinita bondad, puesto que has permitido al espíritu de este niño que venga a sufrir nuevamente las pruebas terrenales, destinadas a hacerlo progresar, dale la luz, a fin de que aprenda a conocerte, amarte y adorarte. Haz, por tu omnipotencia, que esta alma se regenere en el manantial de tus divinas instrucciones. Que, al amparo de su ángel de la guarda, su inteligencia se expanda, se desarrolle y le inspire el deseo de aproximarse cada vez más a ti. Que la ciencia del espiritismo sea la luz brillante que lo ilumine para superar los escollos de la vida. Que sepa, en fin, apreciar la inmensidad de tu amor, que nos pone a prueba para purificarnos. Señor, envía una mirada paternal a la familia a la que habéis confiado esta alma, para que pueda comprender la importancia de su misión y haga que germinen en este niño las buenas semillas, hasta el día en que él pueda, con el impulso de sus propias aspiraciones, elevarse por sí mismo hacia ti. Dígnate, oh Dios mío, escuchar esta humilde plegaria, en nombre y por los méritos de aquel que dijo, dejad a los niños venir a mí, porque el reino de los cielos es para los que se les parecen. Para un agonizante. 57. Prefacio. La agonía es el preludio de la separación entre el alma y el cuerpo. Se puede decir que en ese momento el hombre solo tiene uno de sus pies en este mundo, y el otro fuera de él. El trance algunas veces es penoso para los que están demasiado apegados a la materia y han vivido más a favor de los bienes de este mundo que de los del otro, o cuya conciencia está agitada por pesares y remordimientos. En cambio, para aquellos cuyos pensamientos se han elevado hacia lo infinito y se desprendieron de la materia, los lazos se desatan con más facilidad, y sus momentos postreros nada tienen de dolorosos. El alma está entonces ligada al cuerpo solamente por un hilo, mientras que, en el otro caso, profundas raíces la mantienen sujeta. Sea como fuere, la oración ejerce una acción poderosa en el trabajo de desprendimiento. Véase, más adelante, Oraciones para los enfermos, y el cielo y el infierno, segunda parte, capítulo 1, el tránsito. 58. Oración. Dios omnipotente y misericordioso, aquí tienes un alma que se prepara para abandonar su envoltura terrenal y retornar al mundo de los espíritus, su verdadera patria. Que pueda volver en paz, y que tu misericordia se extienda sobre ella. Espíritus buenos que la habéis acompañado en la tierra, no la abandonéis en este momento supremo. Dadle fuerza para soportar los últimos padecimientos que debe sobrellevar en este mundo a favor de su adelanto futuro. Inspiradla para que consagre al arrepentimiento de sus faltas los últimos destellos de inteligencia que le restan o que pueden volverle momentáneamente. Dirigid mi pensamiento, a fin de que su acción haga menos penoso el trabajo de desprendimiento, y que esta alma lleve consigo, en el momento de dejar la tierra, los consuelos de la esperanza